Ahora empieza desde Espacio Trafficin Tuve en Panguipulli. La transmisión colaborativa del segundo Dragón Pichiqueche de la Red por la Defensa de la Infancia Libre y Sin Represión. Nos encontramos, acaba de sentar la Lamien, Carla Ormazábal, que es psicóloga de Tirúa, ¿no? Sí. Y que está, bueno, trabaja con el tema de la red de, perdón, con tema de violencia en la infancia en el sector de Tirúa. Uh-huh. Bueno, nos contaba un poco a Claudia que estabas como trabajando un poco en un estudio o en algún informe en relación a los acontecimientos o al impacto, y eso quiero que me lo aclares, por favor, sobre los acontecimientos, sobre el impacto de la violencia en los niños, las niñas mapuche, en, ante situaciones de ese tipo, digamos. Uh-huh. Bienvenida, sí. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, desde hace algún tiempo, en realidad ha sido un proceso no breve, diría yo más bien largo, de recoger igual antecedentes respecto a las situaciones de represión que han vivido distintos niños y niñas del territorio. Estas situaciones tienen que ver con, claro, como tú decías, con niños de, también de comunidades de Tirúa, pero también de Cañete, porque evidentemente es un territorio, en realidad la situación que se vive afecta a todos los niños y niñas. Es como prácticamente semanalmente que hay algún hecho relacionado con violencia en esa zona, ¿no? Más que semanalmente hay alguna situación puntual de represión, pero sí que, por ejemplo, la violencia simbólica constante de la militarización, de las tanquetas, en este momento sabemos lo complicado del contexto actual, de esto del comando jungla, ver este famoso anfibio que al final es como que lo toman como una talla, pero súper, es una... Es súper grande, es complejo. Es súper violenta de ver cuando es súper violenta de ver, o sea, hasta nosotros adultos, si tú los ves y decís, o sea, es como desproporcionado. Tú dices, ¿bajo qué? Si en realidad toda la gente se mueve súper tranquila en Tirúa, entonces evidentemente te das cuenta de que ellos están cuidando las forestales más bien que haciendo otra cosa, porque en sí la gente está siempre súper tranquila y pueden circular libremente, pues entonces atenta directamente contra esto de vivir libre y sin represión, porque están ahí constantemente, pues se ha agudizado. De hecho, el jueves que pasó, estaban ahí, se paran a frente siempre de dos escuelas que son súper emblemáticas y siempre están ahí constantemente el estímulo de amedrentamiento. Carla, y desde tu posición de psicóloga y un poco experta en el tema, ¿qué crees que es lo que más resienten los niños? Esta cosa como del el Paco permanentemente en la zona, el relato quizás que pudieran escuchar de otros niños más grandes o de adultos, ¿qué es como lo que más pudiese afectar la libre infancia, por llamarlo de alguna manera, de, claro, los niños y niñas? Yo siento que, claro, hay distintos niveles, pero en definitiva siento que este tema se instala también como en sus concepciones, porque al final ellos tienden a normalizar una serie de situaciones, o sea, y también tienden como a pensar finalmente que están como en una situación de guerrilla o de guerra, y en realidad no tiene que ver con eso. Pues ahora, ¿qué es lo que más les afecta? Evidentemente sienten miedo respecto después de ver a este tipo de cosas, sobre todo cuando han tenido vivencias cercanas. Al menos las situaciones que yo he podido apoyar, contener con algunos niños y niñas, evidentemente después, frente al estímulo, es como el temor, el pensar que le va a pasar algo a su familia, el no vivir tranquilo, evidentemente. O sea, pensar que van a entrar a tu casa, a tu comunidad, es una cosa que está ahí, pues está presente. Y claro, como te decía, a veces se paran afuera de la escuela. O sea, el hecho ya de verlos tiene que ver con como que... Como de la permanencia en el territorio. Así, aquí sí estamos y aquí estamos. Aquí, claro, estamos aquí, claro. Y ellos, si tú hablas con niños y niñas, ellos saben que no están ahí para estar cuidarlo a ellos, entonces no se sienten tampoco protegidos, pues al final al contrario. Al final la figura de la policía pasa a ser desde el protector hacia el victimario, por llamarlo de alguna manera. Claro, y como que en el fondo se desconoce los alcances que puede tener, lo que pueda pasar, claro. Hace que los niños igual estén en alerta respecto a ciertas situaciones, o más bien los adultos, pero los niños perciben que eso pasa en su familia, perciben que eso pasa en su comunidad, entonces es súper, yo siento complejo lo que, o sea, es como injusto que yo tenga que vivir eso, por solo hecho de vivir en Tirúa, por ejemplo, tienen que estar constantemente con un estímulo de amedrentamiento, de temor, eso. Sí, perdón que te haya quitado la palabra de la boca, compañera. Nosotros también constantemente vemos el otro lado del mundo, por ejemplo. Vemos en Palestina una situación de agobio, una situación de hostigamiento, una situación de genocidio, en la que están involucradas muchos niños, muchas niñas. Niños muertos, en realidad. No, hasta acá el Estado chileno me parece que tiene como cierta consideración en ese sentido. Claro. Pero no en términos de generar traumas o estrés postraumático a partir de situaciones y hechos de violencia, que era lo que comentábamos recién. Esperamos que no llegara a esa situación. Uh-huh. Pero quizá en términos más estrictos, digamos, desde tu disciplina, ¿cuál podría ser una posible, no sé, ¿cómo decirlo? No me acuerdo de la palabra en este minuto, pero como el posible efecto, digamos, a largo plazo de estar sometida a constantes situaciones de estrés, sobre todo en la etapa de la infancia. Sí. Claro, ahí tú mencionaste algo que tiene que ver con el estrés postraumático, que sí es un trastorno que sí se configura muchas veces con algunos de los niños y niñas que han presenciado, sobre todo cuando han estado en situaciones más de cerca o vivenciando alguna situación de violencia, sí configura una situación de estrés postraumático, de que no puedan dormir, de que estén con la situación permanentemente. Claro, eso sí se produce, pues lo hemos visto, lo hemos documentado, situaciones de tortura que, por ejemplo, pasaron en Cañete, en Huentelolén, que es cierto que es un caso también emblemático, y uno ve cómo también esas cosas se configuran. Pues ahora cuando uno, el daño puede ser como las consecuencias... Pueden ser diversas, siempre va a depender igual de cada niño o niña, de las herramientas que tenga, su familia y todo, pero en sí vivir un hecho traumático va a hacer que tú cambies tu vida, cambies tus concepciones, que a lo mejor también esto que yo decía, que tengan miedo a ciertas cosas, o sea, es un antes y un después de un hecho traumático, porque, claro. En relación así como a eso también, como de la misma línea, ¿por qué el Estado, cuál es tu interpretación en relación a la violencia ejercida en las comunidades y particularmente en la niñez, qué es lo que busca el Estado chileno? Entonces, aparte, uno entiende que es una guerra del Estado chileno contra el pueblo mapuche, ¿no? Sí. Pero específicamente en el daño... En la intención específica de vulnerar la infancia, pues al final algo hay ahí. ¿Cuál es tu visión desde sí. tu pega al respecto? Sí, como bueno, ustedes dicen, evidentemente tiene que ver con un conflicto económico, de intereses, de poder, pero que al final los niños y niñas son los que se ven más perjudicados. Pues yo siento igual tiene que ver con un tema de control, de amedrentar, de en el fondo que la gente al final sienta miedo, pues, o sea... ¿De qué se trata la represión? De que la gente no tenga ganas de hacer cosas, que no tenga ganas de luchar, de hacer recuperaciones, de no, que no tenga ganas de defender sus derechos en realidad. Yo siento que igual una lectura debajo de eso es que ellos quieren como controlar también que no pasen ciertas cosas. Y ahora, evidentemente los niños que crecen con esto, después también muchas veces sienten mucha rabia contra el Estado y Exacto. contra todos estos procesos que se ven injustamente involucrados y que al final yo siento que el tema de la cultura mapuche, como hay un tema siempre de familia, de comunidad. Claro, se trata de atacar a unos, pero afecta a todos. O sea, es una cosa que al final todos se ven afectados. Lo mismo cuando está el tema de los presos. El niño igual sufre mucho con estas situaciones. Entonces, eso. Yo siento que quieren dañar, que quieren controlar. Eso. Hay una situación, discúlpame, Javier, ¿eh? Hay una situación que sí me gustaría puntualizar, porque a pesar de que lo que usted comenta, Lamien, así es cierto. Y se lo digo no a las comunidades, sino que se lo digo al Estado, si es que hay algún sapo y paco que está escuchando esta transmisión, que debe haberla, que lo que están generando también es un efecto contrario, que tú también lo dijiste. Sí, pues. Efectivamente, los niños, las niñas cuando crecen de las comunidades mapuche, muchas no están dejando que las cosas sucedan. Es más, así como en Palestina también. Uh-huh. Cuando crecen, los niños, las niñas se vuelven luchadores territoriales. Lo dijo recién el Lamien que estuvo antes de nosotros, uh-huh, acerca de sus hermanos pequeños. Hay una rabia y una cuestión como vengativa, sí, que en el fondo provoca todo el efecto contrario, que es lo que quisiera el Estado con su amedrentamiento y violencia. Sí. Y perdona, con respecto a lo mismo, a lo que estaba hablando acerca de que como que cambia un poco la manera en que, lo que los niños ven el territorio, la forma en la que viven y aquello, ¿cuál es la importancia de una instancia como esta para los niños y para sus mamás? No olvidemos, uh-huh, que son las mamás las que hacen ahí el aguante con los niños, sí, cuando están los hombres presos son las ñañas las que se quedan a cargo del campo, de las casas y de todo. Uh-huh. Y eso, pues resaltar un poco la importancia de un encuentro como este. Uh-huh. Sí. Solo comentar también que, por ejemplo, a veces hay familias que no, muchas veces no han estado como en tema tan defensa de sus derechos, igual le ha tocado la represión, y lo que uno ve es que ellos al final igual se terminan... Hay como un empoderamiento. Un empoderamiento, y terminan igual queriendo apoyar y aliarse, porque es una situación de injusticia al final que viven, que es tremendo. Ahora, con respecto a esto de esta instancia, evidentemente yo creo que son muy importantes. Nosotros igual en Tirúa tratamos de hacer este trabajo a través del arte, de la resignificación, de la sublimación, o sea, decir cómo los niños y niñas igual tienen el espacio. Una, el Estado tampoco genera mucho espacio donde los niños opinen, participen. Al final el niño siempre es visto como un objeto de él, que los adultos le dicen lo que tienen que hacer, el adulto sentimos, entonces de partida ya lo está haciendo protagonista de estos proceso. Y también le está diciendo algo que es muy importante frente a cualquier trauma, es que nosotros les creemos, que nosotros estamos con ellos, que a pesar de como tú dices, de todo lo que viven, la familia va a estar ahí con ellos frente a estas cosas. Entonces yo siento que es muy importante, porque ayudamos a que estas situaciones violentas también puedan tener esa contención. Y que los niños y niñas igual tengan, pueden desarrollar herramientas, o sea, ellos tienen que desarrollar herramientas para defender sus derechos, ¿cierto?, de niños y niñas, pero el día de mañana sus derechos humanos. Entendiendo que el Estado probablemente no cese en su violencia y represión, claro, esa es como la manera, instancias como esta, darle, sí, herramientas a los niños, a sus familias. Sí. Eso. Sí, además que... la instancia de encuentro siempre igual le genera como esto de elementos protectores para ellos y ellas, que en realidad creo que es fundamental, y para toda la infancia oprimida en realidad creo que eso es lo que tenemos que centrarnos los que trabajamos en esto, pues, generarle herramientas, encuentros, ellos necesitan de estos espacios. Uh-huh. Bien, usted, ¿en dónde trabaja usted en su sector? Yo trabajo en la OPD Pumalafquenche, en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia. Oiga, y en esa, ¿cómo ve usted la relación institucional, como la intención institucional en relación, uh-huh, a este tema, las políticas? Ahora usted, uh-huh, está como metida ahí en una institución, digamos, municipal. Sí. Es que igual hay distintos niveles, al menos donde estoy, igual el gobierno local ha permitido que esto también sea un tema, pero siempre hay ciertas restricciones, siempre Hay un tema de que el Estado vulnera y también hay que reparar, entonces igual es un tema complejo, pero yo siento que igual depende de dónde uno esté, porque siempre se pueden hacer cosas, buscar intenciones. Si aquí no se trata de como de algo que uno se le antoje, si es como lo que tiene que pasar, porque estamos en un territorio donde están vulnerando los derechos de los niños, entonces uno tiene que evidenciar eso y también luchar porque... por generar espacios reales para los niños. Entonces, si tú me preguntas, las políticas públicas son pésimas. Uno igual trabaja en otra instancia o ahora hay ciertas medidas. Por ejemplo, la infancia mapuche no está visibilizada en esas medidas y tampoco en general en generar cambios de que realmente a los niños se les proteja. Hay muchos temas en realidad con eso. Pues yo siento que hay mucho que avanzar en términos también de como macro. Pues ahora yo te digo, donde yo estoy trabajando también... el gobierno local, que es también que también es mapuche, ¿cierto? Entonces quizá igual hay cierta comprensión que permite generar otras cosas. Yo no sé si estuviera en otro lugar podría pasar lo mismo, porque uno va, yo voy, comparto con otros compañeros y es distinta a las realidades. Pero acá tiene que ver eso con lo que se vive en Tirúa o en Cañete y tratar de aportar desde uno está, porque hay un deber ético como profesional en realidad de no callarse, de visibilizar estas cosas que van pasando. Eso, agradecer a Carla Ormazábal, psicóloga que trabaja en la OPD de Tirúa. Uh-huh. ¿Alguna reflexión final, algo que quisiera compartir con nosotros? No, que en realidad contenta de estar acá, igual vengo segundo año, o sea, el año pasado igual vine, fue una buena experiencia y eso, poder aportar y que en realidad en estos temas igual se necesita darlo a conocer y también unirse a los distintos territorios, siento yo, porque es una lucha que también hay que dar por la infancia oprimida. Una sola